Estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Por fin es viernes por la noche. Esta noche vamos a tener con nosotros a Satur. Vamos a hacer un especial de los Beatles. Chao, ¿qué pasa pues? Javi, aquí estamos otra vez dando caña. Os acordaréis, los que sois fans aquí, que el 9 de octubre es el aniversario del nacimiento del gran John Lennon. Todo el mundo hace homenajes a Lennon cuando se el día de su muerte. Pues nosotros hemos dicho, nosotros no, nosotros por el nacimiento. Y cago en hostia, cago que sí. Viva la vida, joder, la hostia. ¡Viva la vida! Bueno, Satur, ¿y qué nos traes aquí para celebrar el nacimiento del gran John Lennon esta noche? Pues no te lo creerás, pero pasé el otro día por mi casa a verme y recuperé unos discos que tengo por ahí, Uy, salieron algunos de esos de Nibilo. ¿Cómo se llama aquí que llamáis muy modernos? ¿Nibilo de esos negros con rayitas? El Nibilo, sí, el Nibilo. ¡El vinilo! Eso, que tú es que eres un hombre de mundo, que hagan hostia. Tú eres más alguien de cintas, ¿no? De esas TDK virgen que había... A mí dame un paquito chocolatero en el baile del pueblo, Dios, lo que le hago ahí a las mozas. Pero ahora no vamos a hablar del paquito chocolatero, ¿verdad, Javichu? No, vamos a hablar de los Beatles, ¿no? Ay. Pues, coño, esta es la canción que te pasó antes. Me parece muy bien que la pinches ahora, chaval. Esta no es los Beatles, esto es antes de los Beatles. Había un grupo que se llamaba Quarrymen. Quarrymen, el antecesor de los Beatles. Señor, eso sí que me gusta. A que nadie sabe cómo se titula esta canción, no la adivina ni Dios. La verdad es que NPI, como se suele decir. Claro, sí, señor. Pues yo lo tengo, porque lo recuperé, chavalote. In spite of all the danger. Y además, una versión completa. ¿En el espíritu de todos los peligros o algo parecido? Yo no sé, chaval. Yo no entiendo, pero bueno. La cosa es que ahí siguieron estos chiquillos, ¿no? Entonces John Lennon, por lo visto, pues ahí se puso haciendo un grupo de música y cogió unos cuantos, un tal Peter Sutton, también a otro que se llama Stuart Sutcliffe, y bueno, ahí andaba, a los mediados de los 50. ¿Cuándo yo era joven todavía, Javi? Yo era joven todavía, en los mediados de los 50. Cuando tú eras joven todavía. Todavía eres joven, Satur, por Dios. ¿Cuántos me echas tú? Aquí somos jóvenes todos. Pues tú debes tener entre 65 y... ¡Show! ¿Dónde va? Y 98, más o menos. Meses, ¿no? Meses, claro. Como aquel personaje de una serie que había que se llamaba Los Roper, que decía, ¿cuántos años tienes, Marilyn? Y decía, 45, sí, 45 y muchos meses, le decía al marido, ¿no te acuerdas? Ahí decía Mildred, sí, señor. Mildred. Sí, sí, Mildred. Pues ese es Atur. A ver, ¿qué más nos te cuentas? Oye, pues sí, es que tenía que apuntar una cosa, si no te importa, yo lo digo a los oyentes que están aquí viendo así con música un poquito así de hace tiempo, ¿no? Pues resulta que allá por 1961, que yo sigue siendo joven, allá sí que se consideran los Beatles. Oye, ¿no sabéis quiénes son los cuatro Beatles? ¿A que no me los dices, Javichu? Los cuatro Beatles. Venga, va. ¿Quiénes Vamos son? A ver, Michael Moore, John Lee Hooker, Clint Eastwood... ¡Toy! ¿Qué no? Cabrón, si tienes ni idea. Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison y John Lennon. Y ahora vamos a escuchar una canción que se llama Love Me Do, que todo el mundo la ve en Guateque y todo el mundo metió mano a la chiquilla, ¿eh? Oh, y la chiquilla a mí me cago en la hostia. ¡Ay, ay, ay! Sí, señor, meneando la cinturilla, yo os he visto a todos, ese sí que está bien, Qué grandes los Beatles. El pasado día 9 de octubre, aniversario del nacimiento del gran John Lennon. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues otra cosita para decirte de los Beatles. Antes de que fueran Beatles así ya como los conocemos o como los conocíamos, bye, resulta que fueron a tocar a Hamburgo, Hamburgo RDA. Para los más viejos como yo, cuidado. Cuidado. Viejos solo con años, ¿eh? De espíritu, bueno, hostia, ya te llevo yo, ya te echo una carrera y te gano, ¿eh? Pues ahí fueron a tocar a Hamburgo y les expulsaron del país, cago en hostia. Expulsados de Alemania, Hamburgo, tierra de Angela Merkel. George Harrison, ¿eh? Angela Merkel, esta mujer que está haciendo tantos favores a la economía mundial, es nacida en Hamburgo. Así que nos van. Pues los paisanos de la Merkel, resulta que le expulsaron a George Harrison por ser menor de edad. Y a Paul McCartney y a John Lennon por liar la parda. Pues ya les expulsaron. Total, que ahí por los años 62, 63, ahí empezaron ahí a hacer cositas ahí en el Reino Unido, que si le gustaban a las chicas, que si no sé qué. Y por favor, por favor, por favor, hacemos una canción, por favor, por favor. Venga, va, pincha una de esas, a ver si sabéis cuál es. Estás escuchando Irola Irratia y esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. ¿Cómo se ponían las chiquitas oyendo esto, eh? Pues una vez en un concierto en Washington, en el año 64, ahí gritaban todas, todas gritando que querían un hijo suyo, que no sé qué. Mira, mira, mira lo que cantaban y encima querían cogerle la mano. ¡Ay, ay, ay! El gran John Lennon y los Beatles. I wanna hold your hand. Ay, ay, cómo suena esto, Javi. Has visto, ¿eh? Cómo suena, mi hija en la leche. Pues estas son las cosas que iban creciendo las chicas y se llenaba de chicas y de chicos, ojo, ¿eh? Ojo, que aquí hay para todos, carne y pescado. Carne y pescado, claro que sí, Satur. Recién llegado desde Bermeo, el amigo del programa que nos viene a presentar varios especiales que hemos hecho ya contigo. Claro que sí, Javicho. Por cierto, euntas espitapos gaude, ¿eh, bai? Eso es, 107.5 FM. Órida. Oye, ¿ya has abierto esas cosas del Facebook? El Facebook es... El Facebook, exactamente. Blues on the Rocks, queridos oyentes y oyentas, ya tenemos Facebook. Nos puedes encontrar en esa cosa que se llama Facebook, en el caralibro. Pones Blues on the Rocks todo junto y ahí aparecemos. Están colgados los enlaces a todos los programas de música que hemos hecho hasta ahora. Un día me tengo que meter yo así en el PC para eso. Es un PC lo que se usa, ¿no, Mahan? Un PC. ¡Cho! ¡Qué bueno, hostia! Yo peces pesco en Bermeo, pero aquí peces... ¡Qué bueno, hostia! Bueno, total, ¡música! ¿Qué nos traes? ¿Qué haremos música, coño? Que estamos muy aburridos esta noche. Pues esto sigue creciendo, la euforia de las chicas y los chicos y no sé qué, y entonces van y dan el salto a Estados Unidos, ¿sabes? A la gran manzana y a las otras manzanitas. Y con una canción, ¡guau! Que más de uno quisiera oír, ¿eh? She loves you, claro, que ella sí, que está detrás tuyo, que fijo que te quiere. Tres años haciendo estas canciones, tío. Tres años y acabaron hasta el moño. No me extraña, la verdad. No me extraña. Hasta el moño. Hasta que dijo John Lennon, voy a ser una de pedir ayuda. Y no le pilló. No le entendió nadie, ¿eh? Y dijo, help, ayuda. Lo que me pasa a mí en Bermeo cuando se me escapan las mozas. Cago en Asia. Ayuda, necesito. Porque en esta canción John Lennon pedía ayuda para que le rescatasen de sus fans. Estaba un poco quemadillo, ¿sabes? Quemadillo como el pan tostado. Vamos a darle un poco, chaval. Younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Seems to vanish in the haze. Sí, señor. Raya está pidiendo ayuda a John Cawley. Y nadie le ayudaba y se quedaba un poco más solito. Oye, Javi, pínchanos a esa del Sargento Pepper, esa que era un poco revolucionaria. Vamos a oírla entre todos. Joder, Satur, si te digo la verdad, el vinilo en el que tengo esa canción está todo rayado, macho. No me atrevo a ponerte esa canción porque no va a sonar bien. Cawley, hostia. Sentimos a nuestros oyentes, les pedimos perdón al público. Sgt. Pepper, esa era una super revolucionaria del año 67. Pues pincha otra cosa que tengas por ahí, joder. Pues, ¿qué quieres que te pinche? Pues no sé, por ejemplo, una vaca rosa, un autobús verde, un submarino amarillo. Ay, ay. Qué grande esta canción, ¿no? Un día hacemos uno de los Rolling también, que esto de los Beatles es un pelín ñoño también, ¿eh? Nos vamos a quedar con un ataque de diabetes. Mucho azúcar esta noche en Blues on the Rocks. Azules se debían poner estos para estar viviendo en el submarino amarillo, Dios mío. Estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM y esto es Irola Irratia. Ay, ay, Javicho, entonces pitamos a Urquituco, dice, bye, bye. Oye, dice, ¿sabes qué pasa? Que en los años 70 y cuando se publicó este tal, ahí ya, ahí se jodió los Beatles. Ahí es donde empezaron a haber problemas internos. Empezaron a hacer Let It Be, que si le dejes en paz, que si me dejas a mí también, que no, ahora yo no te toco, que eso es mío, que eso es tuyo. Mucha pasta, tío, mucha pasta, ¿eh? Estos deberían de mover... ¿Cuántos euros deberían de mover esto, Javicho? Calcula tú. El dinero, el poder, los problemas internos, aquello debía ser como el PNV, más o menos. Sobre todo los problemas internos, joder. Eso de no ir al baño es la hostia. Bueno, pero resulta que el Let It Be, pues eso es como una cosa como importante, ¿no? Porque hay que, en general... Chico, ahí en Bermeo ya hacemos, ¿eh? La vaca no pare, let it be, let it be. El caballo no arranca, let it be. Pues ay, ay. Pues sí, déjale, chaval, déjale. Déjale estar, déjale en paz. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right. Grandes los Beatles, Dios mío. Esto es Blues on the Rocks. Estás escuchando Irola Irratia en el 107.5 FM. Esta noche, con el especial de los Beatles, tenemos con nosotros a Satur, nuestro amigo bermeano que viene siempre a presentarnos grandes grupos, grandes canciones de ayer, hoy y siempre. ¡Chau! ¡Qué hostia! Javicho, te dan el micrófono y no lo sueltas, ¿eh? Joder. Es lo que tengo. Ya, ya, ya. Oye, una cosa. Yo creo que ya tanto Beatle, vamos a exponer la última. ¿Te parece? La última ya, pero si llevamos 29 minutos de programa, esto tiene que durar una hora, macho. Pero es que tú no sabes quién fue el alma de los Beatles. ¡Qué buena hostia! John Lennon, ese fue, sí que sí fue importante. Y luego se fue ahí a su bola, ¿sabes? El gran Lennon. Pues a su bola se fue y a partir de los años 70, total. Vamos a poner la última canción, chaval. Resulta que el hijo de... Se separó John Lennon y tal Jules, que era su hijo, pues está un poco tristón, ¿sabes? Un poco Larry. Jules, el Julito. ¡Julito, vente para acá, que te he dicho que no te metas en el agua sin hacer la digestión! Andrea comete el pollo, como decía el Jesulín. Andrea, se nos ha olvidado Andrea, la canción de Andrea, Yellow Submarine. Pues entonces ahí le... Paul McCartney, que todavía se llevaría un poco bien con él por entonces, en los años 1970, estamos hablando, tú, Javichu, no eras ni un proyecto. Yo era una posibilidad navegando por, no quiero decir qué parte anatómica de mi padre. No era así una posibilidad. O sea, no me agarré, que no me sale, ¿eh? ¿Qué no me sale? ¡Ay, Satur! Bueno, a la música, que es a lo que estamos aquí. Hey, Jude, una música que intenta consolarle. Pues vamos, a los que estén un poco tristes esta noche, pues oír esto y os animáis, macho. Ánimo, Gudaris. Take a sad song and make it better. Pues con esto terminamos todo lo que es los Beatles y juntos cantando, ¿sabes? Ya empezaron a ese pim pam, que sí, que no, que yo, que tú. Y cada uno por su cuenta, Javichu, por su cuenta. Es lo que tiene el éxito. Pues ahora vamos a pinchar porque me da la gana, ¿no? ¿Tú a ver, has dado qué permiso? Nos traes. Sí, sí, tú aquí tienes permiso para hacer lo que quieras. Voy a pinchar este pinchito de choricito que me ha sacado aquí tan rico. Y luego nos vamos a pinchar una de John Lennon. Venga, va. El John Lennon era el jefe. ¿Qué canción de John Lennon quieres poner? Pues como estamos un poco así en esa radio Irola y Ratia, ¿sabes? Así en plan un poco independiente y tal, y como trabajadora, vamos a poner unos de la clase trabajadora. Porque a veces nos están poniendo como... No sé, yo... ¿Tú sabes inglés, Javichu? Hombre, inglés sabemos un poquito. Pues mírame si encuentras por ahí la letra de esa canción o alguna cosa y sabes qué es lo que decía. Pero tú te refieres a Working Class Hero, la canción de Lennon. Ahí te has dado. Ahí te has dado. Hay que tener estudios, chaval, hay que tener estudios. Estamos compenetrados de ver, hostia. Bueno, la Working Class Hero, la famosa canción de John Lennon, vaya... 1970, tú no eres ni un proyecto, chaval. ¿Qué es lo que dice esa canción? Bueno, vamos a leer algunos de los fragmentos de la canción. Vamos a hacerlo... Te drogan con religión, sexo y tele, y tú te crees tan listo, independiente y libre, pero a mí me parece que sigues siendo un jodido paleto. Un héroe de la clase obrera es algo que tienes que ser. Te dicen que hay un sitio en la cima, pero primero has de aprender a sonreír mientras matas, si quieres ser un ricachón. Un héroe de la clase obrera es algo que tienes que ser. Pues tú te crees que le censuraron esa canción por decir jodido no sé qué. Joder, o sea, ponle que aquí no censuramos ni las piernas de la Piqué. They make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Sí, señor, ay, esa canción, qué bonita ha quedado, ¿eh? Qué bonita ha quedado. Oye, pues vamos a poner ahora, Javicho, si te parece, una un poco para... Vamos a cerrar los ojos. A ver, cierren los ojos ustedes. A ver, tú los tienes abiertos, chaval, que te veo. Vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar. Ya, a imaginar. Imagina que no existe el cielo. Y si lo intentas, es fácil. Sin el infierno, debajo nuestro. Arriba nuestro, solo el cielo. Imagina a toda la gente, incluida la de tu barrio, y a tus padres también, viviendo el hoy. Imagina que no hay países. No es difícil de hacer, ¿eh? Nadie por quien matar o morir. Ni tampoco religión, nada. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Imagina que no hay posesiones. Quisiera saber si puedes hacer esto. Sin necesidad de gula o hambre. Una hermandad de hombres. Imagínate a toda la gente compartiendo el mundo como una gran cervecera. Eso lo digo yo. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unes a nosotros y nosotras, por supuesto, y el mundo vivirá como uno. Y que sí, esto es lo que dice esa canción. Eso, imaginemos y yo creo que lo conseguiremos, ¿eh? Vamos a ir con una canción, la más larga de todos los Beatles, chavalote, la más larga. Resulta que se enfadaron, bueno, de los Beatles, perdón, de John Lennon. Se enfadaron John Lennon con Paul McCartney, ¿sabes? ¿Quién eso, la ¿no? tenía más larga, John Lennon o Paul McCartney? Eso se queda para las duchas, chaval, para las duchas. Total, que le hizo una canción que a ver cómo podía dormir con esa culpa, que era un pedazo de pip, Ay, ay, ¿cómo puedes tú dormir? Vamos a ver, pincha Javi. Ay, y entonces el tío se la decía, ¿no? Porque yo no voy a decir qué es lo que discutieron o qué es lo que tal, pero bueno, ahí había rollo, ¿sabes? ¡Qué grande! Los Beatles y John Lennon. Estamos aquí en Blues on the Rocks, en Irola Irratia, 107.5 FM, con el amigo Satur, que nos está aquí trayendo varias canciones de los Beatles en este especial, recordando el aniversario del nacimiento de aquel hombre de gafitas redondas. A mí me gusta más el Yoko Ono que los Beatles, ¿eh? Sí, lo que pasa es que los Beatles tampoco está mal, ¿eh? Para bailar es ser una cosilla así, un baile pim pam pum. A mí es que me gustan mucho las fiestas y los bailes. Oye, y John Lennon ahí hacía canción solo, porque este chiquillo ya se le ocurrían canciones, ¿eh? No como algunos de porra que hacen tal. No sé, en fin. Que este tío ya se lo curraba, ¿eh? Ya se lo curraba. ¿Qué vamos a pinchar ahora, capicho? Me estoy acordando de aquella canción de Lennon que decía: la mujer es el negro del mundo. Woman is the nigger of the world. Ahí empezamos canciones protesta. Ahí que sí, que porque protestar hay que hacerlo, coño. Que si no, no nos oyen. Pues pínchala, pínchala si tienes porra, chaval. Yeah. Estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM y esto es Irola Irratia en el especial de los Beatles y John Lennon. Pues ya hemos escuchado un montón de canciones de chaval, ya podemos ir por acabando, que tengo frío en los pies y me voy a poner la cosa esa que me pongo yo si soy caliente. Los viejos nos ponemos esas cosas. Nos vamos a ir hasta la semana que viene. 73 años puede haber tenido el chiquillo, ¿eh? 73, ya se la cuadrilla. 9 de octubre, aniversario del nacimiento del grandísimo John Lennon. Y nos vamos con esta canción que hizo su viuda. No sé en qué estaba pensando cuando la hizo. ¿Pero qué nos estás poniendo, Gabichu? ¿Qué es esto? Esto debió ser precursor de algo. Y a mí es una canción que me alucina. Como pongas más cosas de estas, me marcho. Son muy malas las drogas, chiquillos. Son muy malas las drogas, no toméis nunca. La gran Yoko, es que es la hostia esta canción, ¿eh? Parece la musiquilla de un videojuego. A mí me recuerda esto de los pelos. ¿Alaska era o cómo se llamaba? O Dinarama. O Pegamoide, una de las tres, ¿no? Qué bueno, hostia, quita esto, Javicho, quita esto.